Vamos a continuar con esta conferencia acerca de las prioridades para la iglesia en el siglo XXI y el tema que hoy nos ocupa es el tema de las evidencias de la auténtica conversión a Cristo. La conversión a Cristo es la experiencia que tiene una persona que ha sido expuesta al mensaje del Evangelio, una persona que ha escuchado y comprendido que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre, vivió una vida perfecta y sin pecado y después la entregó. Cristo murió por nuestros pecados, como las Escrituras lo decían, fue sepultado y luego fue resucitado por Dios al tercer día para darnos su justicia, para darnos su justificación. A la persona que cree, que se arrepiente de su pecado y cree en nuestro Señor Jesucristo, de esta manera experimenta lo que la Biblia llama la conversión. En 1 Tesalonicenses, Pablo habla de los cristianos que abandonaron los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para esperar de los cielos a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que nos libra de la ira venidera. De esta manera, el apóstol explica lo que es la conversión. Esta conversión es abandonar los ídolos para volvernos al Dios vivo y verdadero. La frase volverse es sinónima de arrepentirse. Arrepentirse de una vida de idolatría. Y no solamente se refiere a la idolatría de aquellos, de las imágenes materiales, de piedra, de madera, sino otras cosas que en nuestras vidas quieren ocupar el lugar de Dios. Todo lo que reemplaza a Dios es un ídolo, sea de material o inmaterial. Hay personas que tienen ídolos de madera y hay personas que tienen ídolos en su corazón, que tienen a un deportista como ídolo, a un cantante como ídolo, a un pastor como ídolo, a sí mismos como ídolos. Pero cuando una persona se vuelve de los ídolos al Dios vivo y verdadero, por medio de nuestro Señor Jesucristo, eso es un buen ejemplo de lo que es una conversión. Alguien que ha experimentado arrepentimiento y fe en el Evangelio, cree en el Señor Jesucristo para su salvación. Pero también la Biblia le llama a la experiencia de la conversión nacer de nuevo. ¿Lo sabían, hermanos? Volver a nacer es un nuevo comienzo, es volver a empezar. Es una nueva vida. Y las vidas empiezan para vivirse. Entonces, ¿qué? Queremos ver que hay signos vitales. Si esta criatura ha nacido, pues los doctores se aseguran que esté respirando bien, que tenga dilatación en sus pupilas. Hay formas de revisar que una persona tiene vida. Pues cuando alguien nace espiritualmente, también hay signos vitales. Hay evidencias de que vive, de que tiene vida espiritual, de que ha nacido de nuevo, de que ha pasado de muerte a vida, de que ha pasado de las tinieblas a la luz. Hay muchas maneras de describir esa experiencia. Y también hay muchas señales. Y nosotros queremos saber cuáles son las señales. ¿Por qué quisiéramos responder a esta pregunta? ¿Cuáles son las evidencias de la auténtica conversión? En primer lugar, esta pregunta es importante porque, y esto no está en sus notas, pero en primer lugar es importante responder esta pregunta porque tú quieres estar seguro de que tú eres salvo. No quieres autoengañarte pensando que, bueno, ya gracias a Dios yo ya la hice. Ya mis pecados han sido perdonados. Pues yo voy a ir al cielo y resulta que te mueres y descubres que estás en un lugar que no esperabas. Qué horror sería eso, ¿no? Que haya alguien vivido engañado o engañada pensando que es, que va a estar ante Jesús el día del juicio y decirle, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y él los desconozca y les diga, nunca te conocí. ¿Y este quién es? ¿Cómo pasó este aquí? Sáquenlo, sáquenlo de aquí. Arrójenlo afuera, las tinieblas de afuera. Nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Jesús no desmiente a esas personas, según el pasaje que estoy aludiendo en Mateo 7. Jesús no le dice, no es cierto, no hiciste milagros, no es cierto, no echaste fuera demonios. Jesús no desmiente eso, lo cual indica que lo más probable es que es verdad, que esas personas hicieron grandes proezas en el nombre de Jesús. Pero según Jesús en ese pasaje, esas no son evidencias de que alguien es suyo, si no, no lo hubiera echado fuera. ¿No es cierto? Entonces, Si tú ves a alguien echando fuera un demonio, haciendo milagros en el nombre de Jesús, te garantizo que vas a pensar que esa persona es un hombre o una mujer de Dios. ¿O no? Pero Jesús advirtió que eso va a suceder. Va a suceder porque Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día. Jesús no dijo, imagínense que algunos me dijeran. No dijo eso. Él lo está diciendo como un hecho que va a suceder. Muchos me dirán en aquel día. ¿Y por qué diría Jesús esas palabras tan duras? Para que cada quien, si le queda el saco, que se lo ponga. Muchos. Entonces el oyente tendría que decir, ¿seré yo uno de ellos? ¿Seré yo uno de ellos? ¿Cómo saber si yo voy a ser desconocido el día del juicio? ¿Desconocido por Jesús o reconocido por Jesús? Bueno, no tenemos que figurar la respuesta, inventarnos con la imaginación. Tenemos que ir a su palabra. Antes de empezar esta enseñanza, yo pedí a los que están escuchando que hicieran un ejercicio. Y si usted está viendo este video y quiere copia de las notas que los alumnos tienen, usted puede visitar mi sitio de internet, luisfloriano.com, y ahí en la ventana que se llama Mis Recursos, busca para leer y ahí puede encontrar este material en forma PDF que puede descargar y llenar para su propio provecho. Así que para los que están aquí presentes, debemos preguntarnos, ¿cuáles son las evidencias de que alguien ha nacido de nuevo? ¿Cuáles son las evidencias verdaderas, según Dios, no según nosotros, de que alguien ha pasado de muerte a vida? Bueno, Dios nos ha dejado muchas pistas en su palabra. No tenemos que reinventar la rueda. Todo un libro del Nuevo Testamento fue escrito para ese fin, para darnos a nosotros claridad de cuáles son las evidencias, las señales de que alguien ha pasado de muerte a vida, se ha convertido o ha nacido de nuevo. Y ese libro es la primera carta del apóstol Juan. Así que si usted tiene Primera de Juan a la mano, abra su Biblia y busque Primera de Juan. Y hoy con base en esta carta vamos a ver solo 8 de las muchas evidencias que pueden mencionarse acerca de que alguien ha nacido de nuevo. Así que están listos, vamos a ver 8 evidencias de que alguien ha nacido de nuevo, de que alguien ha experimentado la verdadera conversión. Y la meta es que al final de esta enseñanza usted se compare con estas. Y usted examine su vida y se ponga a prueba para ver si usted está evidenciando algunas de estas señales para que usted experimente paz. Es decir, oh sí, yo veo algo de esto en mi vida, gloria a Dios, voy por buen camino. O para que usted experimente gozo de saber qué feliz, qué alegría, yo ya estoy de este lado de la frontera espiritual, ya crucé, ya el Señor me ayudó, me trajo su reino. O para que usted se pregunte, ¿qué pasa? Yo creo que soy cristiano o cristiana, pero yo no veo nada de esto en mi vida. Entonces, esto puede ser un buen mecanismo para llevarte de regreso a la cruz y experimentar la verdadera conversión. Y cuando conozcamos a personas, podamos hacer juicios un poco más cercanos a la verdad y no nada más con base en suposiciones que no tienen fundamento para saber si alguien ya se convirtió a Cristo o no. Porque todos hemos conocido gente, hermanos, ¿cuánta gente no evangelicé yo tocando puerta por puerta? A ver quién quería oír de Cristo. ¿Y cuánta gente abrió esa puerta y decía, oh, le quiero hablar acerca del Señor, acerca de Cristo, le puedo leer alguna, hacer una lectura de la Biblia? Y, ah, sí, sí, sí. Y me escuchaban muy amables y todo, me escuchaban ahí yo un buen rato hablando. Y yo, sí, sí, sí. ¿No te gustaría hacer la paz con Dios por medio de Jesucristo? Sí, sí, sí. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que orar? Oh, sí, sí, hay que orar. Sí, sí, sí. Y repetían la oración, Señor, Señor Jesús, Señor Jesús. Yo te acepto en mi corazón, yo te acepto en mi corazón. Y toda la oración y al final, amén, amén. Y yo les decía, bienvenido a la familia de Dios, ya entraste al reino de Dios, gloria a Dios. Hoy hay gozo en el cielo por causa de ti. Ay, gracias, qué bueno. Bueno, ahora pues, lee tu Biblia, busca una iglesia bíblica donde se enseña la palabra de Dios, habla con Dios a través de la oración. Yo hice lo mismo que hacen todos ustedes. Y la próxima semana que iba yo a buscar a la persona, cuando llegaba a su casa y tocaba su puerta, nadie abría. Desaparecían. Una y otra vez me pasó. Yo dije, Bueno, al menos aceptaron al Señor, ya están allá en el libro de la vida, qué alegre. Ya confesaron a Cristo. Romanos dice que si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ya confesaron a Cristo, ya son salvos. Ahí está, se cumplió ese versículo. ¿En verdad será eso lo que significa ese versículo? Gente que le da la espalda, ya nunca más quieren saber, se te esconden. El día que te ven, te dicen alguna excusa, una mentira. Pero uno, yo conocí a una señora muy ancianita que iba a una iglesia y tenía un cuaderno así, no pequeño, lleno, con cientos de nombres. Y ella me decía cuando la visitábamos, oh, yo he ganado 350 y tantas personas para Cristo. Aquí tengo sus nombres y las fechas de cada uno de ellos. Yo he ganado tanta gente para Cristo. Le digo, ¿de verdad? ¿Y por qué nada más veo como 5 o 10 en su iglesia? Yo no sé, pero ellos aceptaron a Cristo y ya están en el cielo. Oye, pero hasta el diablo le tiene miedo a ese. Es re malo. No, pero él ya aceptó a Cristo. En verdad, ¿qué dice la Biblia? Que son las evidencias de que alguien ha conocido y se ha convertido a Cristo. Solo porque repite una oración, solo porque dice algo después de mí. Vamos a ver qué hubiera respondido el apóstol Juan, que caminó con Jesús, que fue el apóstol que más años vivió de los 12 apóstoles. Fue el último en morir. Él tuvo tiempo, mucho más tiempo que todos los demás, para ganar experiencia de lo que él veía y de lo que él había escuchado a Jesucristo y de lo que él había aprendido de Dios como profeta. Solo 8 por cuestión de tiempo. Así que en Primera de Juan vamos a ver esta lista de 8. 8 evidencias. ¿Están listos, hermanos? Sí. Número 1, para los que están tomando nota en el espacio en blanco, primera evidencia de que alguien ha experimentado la verdadera conversión. Número 1, esta persona cree en Cristo. Ay, eso quién no sepa, Luis. Esta persona cree en Cristo. Bueno, vamos a ver. Busque, por favor, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Primera de Juan 5, 1. Yo voy a hacer lo mismo. Dice la Biblia en este versículo, en Reina Valera 60, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ahí está la frase que buscábamos. Es nacido de Dios. ¿Cómo puedo saber, apóstol Juan, dime, cómo puedo saber si alguien es nacido de Dios? Muy bien, Luis, qué bueno que hiciste esa pregunta. Aquí tienes la respuesta. Entonces, Juan me responde, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Eso es, Luis. Cuando tú quieras saber si alguien ha nacido de Dios, esa persona debe creer que Jesús de Nazaret es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente, es el Mesías esperado. Debe creer en el Señor Jesucristo. ¡Ah, qué bien! Gracias, Juan. Y él insiste en el versículo 13. Bajen más adelantito en el versículo 13 del mismo capítulo, por favor. Juan 5:13. Leo ahora para ustedes. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Observen, lo voy a leer ahora en la Nueva Biblia de las Américas. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es otra manera de decir lo mismo. Antes dijo que han nacido de Dios, aquí dice que tienen vida eterna. Hermanos, el texto que acabo de leer dice, ¿tienen o tendrán? A ver, ayúdenme. Tienen. ¿Presente o futuro? Tienen, a ver. Presente. ¿Verdad? No dice, tendrán vida eterna. Si se portan bien, tendrán en el futuro. No, no dice tendrán. Dice, tienen, ya tienen vida eterna. Ya tienen vida eterna. Yo quiero que ustedes sepan que ya tienen vida eterna. ¿Y cómo podemos estar seguros, apóstol Juan? Y él dice, bueno, porque ustedes creen en el Hijo de Dios. Ahora, cuando él está diciendo creen en los dos versículos y en toda la carta, la palabra creer que se usa aquí, hermanos, es un creer de manera continua. Es creer el día de tu conversión y seguir creyendo. Es una experiencia de fe ingresiva, le llaman los expertos en estos asuntos de gramática. Es decir, es un creer, es ingresar a un estilo de vida, es empezar a creer y seguir creyendo. Así que esa es la primera señal, la primera evidencia de que alguien ha nacido de Dios. La persona que verdaderamente se ha convertido a Cristo, hermanos, no es una persona que creyó en Cristo. Es una persona que creyó en Cristo y en el Evangelio y sigue creyendo en el Evangelio. ¿Entienden? No es uno que hizo una oración un día, ah, sí, yo creo. Y el día de mañana o el próximo año dice, ah, yo ya no. Como me dijo aquel, a uno que me encontré en un aeropuerto en uno de mis viajes ministeriales, estaba yo, ¿cómo es Dios, güey? Yo estoy en otra ciudad, en medio de un vuelo, haciendo un transbordo de vuelos, y voy caminando por ahí, tengo un poco de tiempo, y me cruzo en el aeropuerto un hombre elegante, en traje, con un portafolio, que yo había conocido años atrás cuando era un jovencito. Y yo lo había evangelizado y lo había discipulado, según yo. Le vamos a llamar a ese hombre, para no decir su nombre verdadero, le vamos a llamar Porfirio, si quiere. Vamos a llamarle que me encuentro a Porfirio. Se llamaba de otra manera. Y nos encontramos y ya ha hecho un hombre él y pues yo más mayor. ¡Hola, Luis! Me dijo. Él me reconoció primero. Y yo lo vi y dije, ¡oh, cómo has cambiado! ¡Eres tú, Porfirio! Sí, mucho gusto. Nos abrazamos y todo. ¿Cómo te ha ido? No, pues, muy bien. Le digo, muy bien. ¿A qué te dedicas? Me dice. Le digo yo, ¿a qué me dedico? A lo mismo. Yo sigo predicando a Cristo. ¿Qué más puedo hacer mejor que esto? ¿Y tú qué has hecho con tu vida? Cuéntame. ¿Qué estudiaste? ¿Qué? Dice, no, yo. ¿Y tú? ¿Qué hay de la fe? Me dice, no, yo paso. Yo ya, ya con eso ya estuvo. ¿Cómo? Dice, no, sí, yo ya encontré la verdad. ¿Perdón? A ver, explícame. Sí, no es el cristianismo, no. Ahora ya sé lo que es la verdad. Yo le digo, no da nada yo a creer lo que me estaba diciendo. ¿De qué me estás hablando? Le digo. Dice, mira, Luis, siempre me trataste bien. Me caes bien. Yo siempre tuve un buen concepto. Te voy a decir a ti porque eso no es para todos. Eso es para la gente especial. Pero si a ti te interesa un día hablar más de eso, llámame. Soy masón, me dijo. La masonería es el camino. Ah, le dije. No creo, Porfirio, le dije. No, yo creo que Jesús es el camino. Yo creo en él y yo estoy en eso. Bueno, pues qué lástima, me dice. Si algún día cambias de opinión, me hablas. Y nos abrazamos, nos despedimos y cada quien sigue su camino, hermanos. Creer en Cristo por una temporada y luego abandonar esa fe, eso no es lo que enseña la Biblia. Una verdadera conversión es una experiencia transformadora que te ingresa al universo de la fe en Cristo. Debes seguir creyendo hasta el final. Entonces, número uno, creer en Cristo. ¿Has creído tú en Cristo? Sí, Luis. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Sigues creyendo en Cristo? En primer lugar, entonces, es creer en Cristo. Vamos a ver una segunda evidencia que el apóstol va a mencionar. Esta es la que más va a mencionar en toda la carta. Por cuestión de tiempo, solo vamos a leer unos pocos versículos. Quiero invitarlos a que vayan a Primera de Juan, capítulo 2, ahora. Regresen unas páginas. Primera de Juan, capítulo 2. Él va a usar varias palabras para referirse a lo mismo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9. Nos dice el apóstol Juan. El que dice que está, ¿en qué? En la luz. Entonces, aquí es otra manera de referirse a lo mismo. Allá dijo el que ha nacido de Dios, el que tiene vida eterna. Ahora, ¿cómo lo llama él? El que dice que está en la luz. Muy bien. Y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Otra forma de referirse a la conversión, entonces, es pasar de las tinieblas a la luz. En Colosenses, el apóstol dijo en el capítulo 1, que Dios nos ha librado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. De las tinieblas a la luz. Es otra forma de referirnos a la experiencia de conversión. Si alguno dice que está en la luz, o sea, si alguien dice que es cristiano, que ya nació de nuevo, que ya tiene vida eterna, dice, y aborrece a su hermano, dígame un sinónimo de aborrecer. Odiar, exactamente. Entonces realmente no está en la luz. ¿Está en qué? En tinieblas. Hermanos, un verdadero cristiano no odia a sus hermanos en Cristo. No odia. Seguimos leyendo el versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz. Entonces, hermanos, si alguien pasa de las tinieblas a la luz, espiritualmente hablando, el que está en la luz permanece en la luz. Una evidencia de que tú permaneces en esa luz es que tú amas a tus hermanos. ¿Entienden? Los amas. Aunque sean del equipo contrario de fútbol. Aunque sean mexicanos, africanos, estadounidenses o asiáticos, lo que sea, tú amas a los hermanos. No los puedes odiar, no los debes odiar. Tú amas a los hermanos. Versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Otro ejemplo de esta misma verdad está en el capítulo siguiente, en el capítulo 3. Al final del versículo 10, dice, en el versículo 3:10 de Primera de Juan, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Qué significa manifestar, hermanos? En esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Sinónimos de manifestar? Muy bien, evidenciar, reflejar. La Nueva Biblia de las Américas le llama, se reconocen, o la Biblia textual dice, en esto son reconocidos, la Reina Valera actualizada traduce ahí, en esto se revelan, la Nueva Versión Internacional dice, así distinguimos a los que son hijos de Dios. En la Nueva Biblia Española, con esto queda claro quiénes son los hijos de Dios. La Biblia de Jerusalén dice, en esto se reconocen los hijos de Dios. En fin, la Biblia en lenguaje sencillo, podemos saber quién es hijo de Dios. Muchas maneras, o sea, ¿cómo saber que alguien es hijo de Dios según este versículo? Pues muy bien, nos dice muy claramente el texto. ¿Cómo saber si alguien es hijo de Dios o hijo del diablo? Todo el que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así que un distintivo de un auténtico hijo de Dios es que ama a sus hermanos. ¿Tú amas a tus hermanos? Mejor no digas amén, mejor examínate. Porque es fácil decir amén, ¿verdad? Amén y el platillo volador estrellándose contra la pared. ¿Verdad? ¿Amo a uno de mis hermanos o los odio? ¿O los desprecio? Por fuera, Dios le bendiga, hermano. Viejo loco. ¿Verdad? Por dentro. Vecinito. Hipócrita. Entonces, uno por fuera dice cosas y en su corazón le da rienda suelta al desprecio, al odio. ¿Amo yo a mis hermanos? ¿Los valoro? ¿Amas a tus hermanos en la fe como amas a tus hermanos en la sangre? No, con mi madre nadie se mete. A mis hermanos, yo todo por mi familia. ¿Y la familia en Cristo? ¿Los amas? El verdadero hijo de Dios ama a sus hermanos. Otro ejemplo de lo mismo nos es dado en el capítulo 4. Vamos al capítulo 4. Y hay otros que no estoy leyendo, otros versículos que no estoy leyendo, hermanos. El capítulo 4, versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios. Otra vez, ahí está, nacido de Dios. Si naciste de Dios, amas, porque todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, versículo 8, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Así que número 2, ¿cuál es la segunda evidencia de que alguien ha nacido de Dios? Que ama a sus hermanos. Ama a sus hermanos. Ay, pero es que ese hermano ni sabe leer ni escribir. ¿Y qué importa? Ay, ese hermano es muy rico. Es seguro que no va a entrar en el reino de los cielos. Porque, pero ¿cree en Jesús? O uno porque es pobre, o uno porque es rico. Ay, ese no, ese es moreno. Bueno, ¿eres racista o qué? Ay, no, ese es muy blanco, huele mal. O sea, no, no. Un hijo de Dios ama a sus hermanos como sean. Tú no escoges a tus hermanos, solo los recibes, ¿verdad? Los que te tocan, te tocan. Y también tú le tocaste a otro. Así que a ti también te tienen que amar. Ese es el consuelo, ¿verdad? Nos amamos los hijos de Dios unos a otros. No, pero es que ese no viene a mi iglesia. Ese va a otra. Bueno, pero es hijo de Dios. Entonces, ¿por qué lo tratas mal? No, es que no piensa como nosotros. A él le gusta reunirse los domingos en la noche. Nosotros somos mañaneros. Bueno, eso es secundario. Son hermanos. Amas a los hermanos. Número 3. Vamos a la tercera evidencia. El tiempo avanza rápido. Regresamos al capítulo 3, por favor. Vamos al capítulo 3. Juan, dinos otra evidencia, por favor, acerca de la verdadera conversión. Y en el capítulo 3, versículo 8, encontramos respuestas. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, ahí está otra vez, ¿verdad? El que es nacido de Dios, estamos hablando del convertido, no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermanos, tenemos que hacer una distinción entre cometer pecado y practicar el pecado. ¿Entienden? ¿Quién no comete pecado? Todos cometemos pecado. Juan lo dijo claramente en el capítulo 1. Él mismo, siendo apóstol y siendo ya un hombre anciano al escribir esta carta, dice en el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Notan que él está usando la primera persona del plural, dice nosotros, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Así que él todavía lidiaba con la realidad del pecado en su vida, ¿sí o no? Por ahí hay un grupo coreano que dice ser cristiano y anda predicando por el mundo que los cristianos ya no pecan. Entonces hay que arrancarle esta página a la Biblia. O hay que sacar al apóstol Juan de la iglesia, porque él todavía dice, si decimos que no pecamos, le hacemos a él mentiroso. Él todavía luchaba en su vejez. Todavía había veces que el orgullo se quería levantar en su carne, tal vez la envidia, la autolástima. Cualquier tentación puede estar presente. La carne es débil, dijo Pablo. Yo sé que en mi carne no mora el bien, decía el apóstol Pablo. Cualquiera diría, no, pues Pablo ya llegó. Decía, no, no es cierto. Yo golpeo mi cuerpo y lo sujeto a servidumbre. Era una manera de decir, yo tengo que practicar la disciplina cristiana porque esta carne se rebela. Cuando dice el apóstol también en Romanos, dice, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y alguien dijo, ¿tú sabes la diferencia entre los sacrificios del Antiguo Testamento y los sacrificios del Nuevo Testamento? ¿Cuál? Que los sacrificios del Antiguo Testamento eran sacrificios muertos, mataban animales y se acabó. Acá, a quien tienes que poner en el altar del sacrificio, eres tú mismo. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, no muerto. ¿Qué significa eso? Que el animal que pones sobre el altar está vivo, se baja del altar diario. Regrésate. No, güey, regrésese. Hermanos, el pecado reclama. Pero aunque cometemos pecado, hay una diferencia entre cometer pecado y practicar el pecado. Por eso creer que la salvación se pierde porque cometemos un pecado es muy mala idea, porque no es realista. Todos pecamos, hermanos. Pero hay una diferencia entre practicar el pecado. Otra cosa diferente es levantarse en la mañana y diciendo, ¿cómo voy a estafarlo hoy? Y vive planeando cómo seguir haciendo el mal y lo disfruta. El que en su mente todo el tiempo se deleita en el pecado, sin remordimientos, con hipocresías, eso es otra cosa. Diferente a, estamos en la carne y en la carne no mora el bien y cuando menos piensas, te rebasa el pecado. Claro que de la abundancia del corazón abre la boca. Por eso La práctica continua del mismo pecado es mala señal. Pero eso no quita que vamos a luchar con la realidad del pecado en nuestras vidas. Por eso cada día Cristo dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada domingo en la mañana. ¿Eso dijo? Los que recuerdan el pasaje, ¿verdad? ¿Cada cuándo? Cada día. Cada día el muerto resucita. ¿Cuál muerto? ¿Mi viejo yo? El soberbio, el orgulloso, el lujurioso, el chismoso, el tranza. Quiere revivir y regresar a las malas costumbres, pero digo, no. Las cosas viejas pasaron, eso ya no. Y está la lucha, y entonces uno se somete a Cristo y nos da la victoria. Y a veces perdemos, ¿y qué hacemos? Volvemos a Él, a confesar nuestro pecado, como dice Juan ahí en el mismo capítulo 1. Dice en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, ¿qué está diciendo Juan al decir si confesamos nuestros pecados? Pues está admitiendo que aún él a veces pecaba. ¿Pero cuál era el remedio para él? Confesar sus pecados a Dios. Volverse al Señor, perdón, eso que dije fue grosero, perdón. Practicaba la confesión. La admisión del pecado en su vida. Confesar, homologeo en griego, es lego decir homo lo mismo, decir lo mismo. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Ricardito. A ver, Santos. A ver, Misa. Eso que acabas de hacer es chisme. No, señor. Es información. Estoy compartiendo una petición de oración. No, chiquito. No, no, no. Eso les dices a ellos. Pero tú y yo sabemos que eres chismosito. No, no, no. Es que yo nada más. No, no, no, no. Ok. Ponte de acuerdo conmigo. Eso es pecado. Hasta que tú doblas las manitas, dicen los mexicanos, hasta que tú dices, sí, señor, tienes razón. Eso no estuvo bien. Eso es pecado. Perdón. Ok, bueno. Hay que trabajar en eso. Y te perdona. Tienes que ponerte de acuerdo con Dios. Eso es confesar. Ponerme de acuerdo, decir lo mismo. Dios le llama a eso pecado y tú te justificas. No, no, es que él me hace enojar. No, no, no. Tú tienes un problema con el enojo. No, ella me hizo enojar. Me trajo el café frío. No, no. Tú eres un iracundo. Tú eres iracundo. Tú eres el que tiene el problema con el enojo. No le eches la culpa al hermano. No, es que mire cómo me vio. ¿Qué me ves? Tú tienes el problema. Sí, señor, perdón. Yo tengo un problema con el enojo. Me cuesta, señor. Ah, bueno. Por ahí empezamos. Está bien. Tenemos que trabajar en eso, hijo. Tú tienes que admitir que lo que Dios llama pecado es pecado y dar la lucha. A veces fallas, pero a través de la confesión, Dios te perdona. Y te va transformando, te va santificando. Pero si tú te sigues resistiendo, entonces no dices lo mismo. Te sigues justificando y perseveras en el pecado. ¿Por qué creen que mucha gente se aparta de la iglesia? Porque entiende, hermanos, porque entiende lo que Dios está confrontando en su vida y no le gusta. Dice, no, yo soy así, yo soy mexicano, ¿y qué? Así somos nosotros, ¿y qué? Así me criaron mis padres, ¿y qué? Ok, se justifica. Y se va. No quiere cambiar. ¿Qué quiere? Perseverar en el pecado. Pero el que nace de Dios, hermanos, dice, no. Dios me está dando la oportunidad de empezar una nueva vida. ¿Por qué me voy a aferrar? ¿Por qué me voy a aferrar a aquello que ya vi que no funciona? ¿Eso es lo que quiero? ¿Así me criaron mis padres? Y sí, mira cómo terminaron. Mira cómo están. ¿Eso es lo que crees que Dios quiere para ti? No, claro que no. Entonces, deja las excusas. ¿Tienes un nuevo padre? No, es que mi padre nunca, nunca le dio un beso a mi mamá, nunca. Bueno, tu padre que está en los cielos sabe amar. ¿Cuál es tu excusa? Así que ama a tu hermano. Entonces, estamos en ese proceso, hermanos, en la lucha contra el pecado. ¿Y qué hay de ti? ¿Te sigues justificando? ¿Te sigues aferrando a algún pecado? El que ha nacido de Dios, número 3, abandona la práctica del pecado. El apóstol Juan dice en el capítulo 5, en el versículo 18, las siguientes palabras, solo para cerrar ese punto. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Hermanos, el nacido de Dios no practica el pecado. Número 4. Aquí estamos en el capítulo 5 y en el versículo 4 leemos las siguientes palabras. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios. Cuarta evidencia de que alguien ha nacido de Dios. Vence al mundo. Vence al mundo por medio de la fe. Vence al mundo. Ustedes conocen muy bien el pasaje de Juan, capítulo 2. Pero antes de irme para allá, aquí en el versículo 19, dice, 1 Juan 5, 19, sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El Hijo de Dios vence al mundo. Regresando al capítulo 2, versículo 17, probablemente lo recuerdan, es un pasaje conocido entre muchos cristianos. Dice del 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y qué quiere decir por mundo aquí? Bueno, en el 16 nos da tres pistas. Todo lo que hay en el mundo, es decir, número uno, los deseos de la carne. Los malos deseos de la carne, a eso se refiere. Las pasiones de la carne. Llámese fornicación, inmoralidades sexuales, envidia, celos, todas esas cosas que son pasiones. La ira descontrolada, todas esas pasiones. Dice, los deseos de la carne. En griego dice, las epitumías de la sarcos. Y es eso, epitumías significan pasiones dominantes, muy intensas. De la carne, del cuerpo. Luego seguimos leyendo, dice, segunda pista de qué es el mundo en la explicación de Juan. Los deseos de los ojos, las codicias de los ojos. Puede referirse a eso de la codicia de los ojos, los deseos de los ojos es como decir la avaricia, lo que tú miras que no te pertenece y lo codicias, sea en materia sexual o en materia material, los deseos de los ojos, es decir, ves a mujeres que no son para ti y estás recreándote en la lascivia, u hombres que no son para ti y estás fantaseando una y otra vez, te recreas en eso, o miras las cosas materiales y estás con esa avaricia de, no, yo deseo ese, alimentar esa avaricia insaciable por cosas materiales. Y esto no se refiere solamente a los ojos físicos, porque alguien puede ser invidente y todavía tener malos deseos, ¿no es cierto? Así que si te sacas los ojos, cuando Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Porque es mejor perder un ojo que acabar en el infierno. Y hay gente que hasta ha ido al extremo de sacarse un ojo. Pero Jesús está hablando en sentido figurado. ¿Cómo lo sabemos? Porque tienes dos ojos. Así que no nomás viste con uno, ¿verdad? Te tienes que haber sacado los dos, si es cierto que esa es la interpretación. No se refiere a mutilarse literalmente. Porque tú puedes sacarte los ojos y seguir siendo avaricioso, lujurioso. ¿O no? ¿Verdad? Tú puedes cortarte la mano para no robar y todavía sigues siendo ladrón de corazón. Aquí está hablando de otra cosa. De darle rienda suelta a esas codicias. Y tercera cosa asociada con el mundo aquí es la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida, le llama él ahí. En griego dice la alatzonía tubiu. Pues no entendí nada, pastor. Yo no sé eso. Es que hay varias palabras que se traducen vida del griego al español. Por eso se los leo, para explicarles algo. Hay una vida que se dice zoe en griego y significa la vida en su máxima expresión. Es la palabra que se traduce a veces aionion. Zoe aionion significa vida eterna. Pero hay otra palabra que se traduce vida en griego, que es la palabra bios, de donde viene biología, por ejemplo, en español. La palabra bio significa la vida física, la vida biológica, esta vida que estamos viviendo aquí. Y esa es la palabra que se usa aquí, la vanagloria de la vida. Es la vanidad de la vida presente. es que no quieres que se te vean las arrugas, seguirte viendo toda la vida bien guapo. Ahí te vas y te hacen las cirugías. A ver, levántenme aquí las de gallo, porque ya se me ven mucho, ¿verdad? A ver, hágame la lipo, sáqueme aquí la... Le sigo entrándole duro a las tortillas, pero usted sáquele por acá, a seguirme bien, póngame la faja. O sea, esta obsesión por la vanidad, por verme bien. Yo ponerme esa ropa, no, yo pura ropa de marca. Ropa de segunda, no, ¿qué pasó? Perfume, imitación, no, a mí tráigame el Christian Dior, el Chanel. Esta vanidad con verme bien, ay, campeón, te paras en el espejo y dices, condenadote, ¿cómo te quiero? Es lo máximo. Está bien, cuídate, está bien cuidarse, pero la vanidad, gente que gasta, ahorra, trabaja duro y ahorra todo para ir y gastarse mucho dinero en que le tiñan el pelo y se lo corten de la manera más bonita, o comprarse un anillo lujoso. Y hay gente que esa es su vida, hermanos. Todas esas son cosas del mundo. Podríamos tal vez decir otras cosas, pero estas son las tres que el apóstol Juan escoge para darnos una idea. No amen el mundo. No amen el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Dice el 17. Y el mundo pasa. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, esta palabra que traduce él aquí, el mundo pasa, es una palabra griega que se usaba para los desfiles. ¿Cuántos saben qué es un desfile? ¿Todos? ¿Verdad? Hay desfiles muy bonitos en el mundo. Yo he ido varias veces por la gracia de Dios, no es que presuma, simplemente probablemente ustedes hayan oído o visto por televisión, pero hay un desfile muy famoso en Estados Unidos que se llama el desfile de las rosas. Y estos carros alegóricos los decoran con flores y los premian por cuál es el más bonito y cuál es el más... Y vienen grupos de música de todo el mundo y marchan entre los carros y marchan, y este es un desfile maravilloso. Yo he ido varias veces y cada vez que puedo, esa es una tradición de mi familia, viajamos a ver en persona el desfile de las rosas. Y cuando vamos siempre nos damos prisa porque decimos, no queremos llegar tarde. Porque si llegamos tarde, ¿qué ocurre, hermanos? Ayúdenme, ¿qué creen que pasa? Ya pasó. Imagínate que llegas media hora tarde. Llegaste. Ah, ¿qué creen que pasó? Tanto, tan lejos viajar. Y llegaste tarde. Y ya pasó el desfile. Esa es la palabra que él está usando aquí. Miren cómo compara este mundo y las cosas de este mundo con la eternidad. Mientras estás en el desfile, hermanos, y ves marchando ahí los que tocan y todo, y tú estás así extasiado, ay, qué bonito, grabando con el celular todo el mundo, ay, qué bonito, y ya pasó, y el que viene, oh, wow, así asombrado, se te escurre aquí, ¿verdad? Y ya pasa otro y otro y otro, y cuando menos piensas, ya después viene el último. Y gracias por venir. Y atrás vienen los bomberos y todos los policías y todo. Y los que recogen la basura. Y ya se acabó. Y dices, ya. Duró mucho, 2 horas si quieres duró. Pero al final, pasa. Yo igual que todos los turistas, grabo y todo. Digo, ay, después lo voy a ver. Que voy a andar viendo. Ya pasó el momento, hermanos. Son recuerdos. Entretengo a mis amigos y les cuento y todo. Pero la verdad es que ya pasó. Ya estoy aquí. Esta es mi realidad. No vivo allá en el... ¿Qué tiene el hermano? Se está acordando del desfile de las rosas. ¡No! La vida siguió. Hermanos, este mundo, por largo que parezca, ¿cuántos años quiere usted vivir? Este mundo va a pasar. Y si te gastas la vida en eso, te vas a perder lo mejor. Porque esto... No era, es lo que, lo eterno, lo que viene. Como dice el apóstol, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, número 4. Hay que vencer el mundo. No dejarse arrastrar. por las cosas de este mundo.